Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, ¿qué le habrá querido decir Caruso, el director técnico de Tigre, al Turquito Assad, el técnico de Godoy Cruz, y este al primero? Porque se escuchó por ahí que Caruso decía Gordop y Falop, y el otro le contestaba, vos le cobrás a los jugadores. ¡Qué momento! Lo único que el le Inadi. Puedo decir... Nadie tiene que intervenir. Más que intervenir, seguramente ya debe haber una denuncia, porque ese tipo de cosas se trata de veras como muy seriamente. Claro. Así que es muy probable que ya la comunidad gay haya llevado alguna denuncia por utilizar determinadas palabras como insulto. Aparte, ese es el ejemplo que dan los entrenadores. Bueno, claro. La tribuna, el ejemplo que dan claro. La tribuna. Sí. Eso no es fútbol de primera, ¿eh? No. No es fútbol de primera. Bueno, ¿cómo andan? Pero muy bien. Muy bien. Muy bien. Martes 13 y fenómenos. Fenómeno, ¿viste? Ahí ¿saben está. Por qué? ¿Por qué? Porque este martes 13 llueve. Sí. Y de acuerdo a lo que dicen todas las mujeres de mi familia y mis ancestros, que se preciaban de ser bastante brujildas todas, ajá, los martes 13 son días de suerte para nosotras. No me digas. Sí. Y mucho más si llueve, porque epa, entonces estás limpiando todo lo malo que se arrastra y renaces, ajá, el 14 con toda la potencia. Pero bueno, Liliana, ni te digo cómo venimos. No, además ella se trajo por las dudas igual algunos. Yo les voy a contar, la verdad de todas las cosas que traje hoy. Pero bárbaro. ¿Cómo anda Graciela? Pero muy bien, para mí el 13 es un número de suerte, absolutamente. ¿Ah, sí? Qué bien. Sí. ¿Tiene un ejemplo o no? No, no lo puede decir. Mis padres se casaron un 13 de diciembre, ajá, una prima muy querida también, nació un 13 de diciembre. Mi carnet profesional de locutora es 33-13. Pero muy bien, vamos. De modo que siempre me ha traído mucha suerte. Sí, le sí, jugamos sí, al 13 entonces, hoy martes 13. Después le decimos de qué se trata el programa, porque usted seguro que ni se lo imagina. ¿Eh? Estamos en el 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog Bicentenario el programa todo junto .blogspot.com. Y ahora sí, vamos a romper el misterio. Aquellas personas cuyas vidas están asignadas invariablemente por la buena o mala suerte se denominan extremos. Un ejemplo de extremos son aquellas personas a las que asociamos con la mala suerte y por lo tanto evitamos siquiera nombrarlas o las tildamos de mufa. Hoy dormí muy mal y tuve pesadillas. Para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañar mi piel en el intento. Está limpiando el tanque y el agua se ha sacado. Uno te señala, se corre la bola y después te señalan todos y chau, fuiste. Lo jodido no es si sos o no sos mufa. Lo jodido es la fama que te hacen porque después tenés que desaparecer de todos los ambientes donde te movés. Pero yo los cagué, flaco. Me hice la lista con todo lo que se tocaban cuando yo pasaba. Y los empecé a llamar por teléfono. ¿Hola? Sí, Cacho, soy Humberto, el administrador del teatro. El mufa que cada vez que pasa todo el mundo se toca el huevo izquierdo. Te llamaba para desearte que empiece bien la semana y que nada se complique. Siempre te voy a llamar para desearte lo mejor, ¿sabes? Preparé un café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fue a cagar y a terminar, vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vueltas se cerró la puerta y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Mi vida es una desgracia para todos y quiero que se termine. Hoy piensa eso. Capaz que mañana puede cambiar, espere. No, ser mufa es un karma que no puedo soportar. ¡Espere, no! Usted tiene que estar vivo, si no el arma se hubiese disparado, ¿no? No se disparó, porque soy mufa. Hoy no es mi día. Tema bicentenario del día. 200 años de Mufa. Hemos escuchado fragmentos de la película La suerte está echada, de Sebastián Borenstein, y del tema Suerte, de Árbol. 200 años de Mufa y situaciones mufantes. ¿Por qué creemos en la mufa y los mufados? Es un tema muy complejo que vamos a tratar de acercárnosle, pero en parte yo diría una pista, porque estamos peleando contra la incertidumbre que supone estar vivo. Es más, hay situaciones y personas que traen mala suerte, lo creemos. Creerlo quiere decir que podemos llegar a controlar el destino, a costa de enviar, por supuesto, a la hoguera a muchos infortunados. ¿Sí? Pero hay una fantasía de que si uno establece quién trae mala suerte y qué situaciones traen mala suerte, podría llegar a saber entonces cómo dotarse de buena suerte, cómo evitar la mala suerte. Una fantasía, por cierto. Una sola cosa, me gusta la frase de un ensayista alemán que dice, una sola cosa es segura, que la suerte va a cambiar. Doscientos años en uno. Bicentenario. Lo decíamos, hoy es martes 13, una combinación considerada explosiva, no te cases ni te embarques, etcétera, etcétera. ¿Por qué el martes 13 es una combinación explosiva? Tal vez usted ya lo sabe, pero la explicación más conocida nos lleva hasta la época de Cristo y la Última Cena, en la que había precisamente 13 comensales. De otra mitología, en este caso la griega, viene el problema del martes, ya que Marte es el dios de la guerra. Además, es el día regido por el planeta rojo, que significa la destrucción. Uno se ríe de la superstición, pero es más que un detalle folclórico. Conozco un edificio inteligente y lleno de tecnología de última generación en la ciudad de Buenos Aires, sobre la Avenida Libertador, que no tiene piso 13. El ascensor pasa del 12 al 14. En Estados Unidos es muy común eso. Es muy común. El arquitecto, acá no me parecía tan común, pero ahora parece. El arquitecto es un arquitecto de Nueva York, el que hizo. Ahí debe estar la explicación. En los últimos tiempos he recibido muchos merdes, por el comienzo del programa, por varias cosas, por suerte. Bueno, ¿por qué no se animan a decirme mucha suerte? No. Hay una explicación. Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, desear suerte en voz alta, paradójicamente, trae mala suerte. Y por eso optan por el merde. ¿Pero por qué eligen un insulto? Bueno, el tema se origina en tiempos en que el caballo era el medio de locomoción por excelencia. Imagínate, si vos encontrabas una montaña de bosta acumulada en la puerta de un teatro, eso indicaba que la sala estaba colmada justamente con los dueños de los yovacas. Así que se dice merde, como se podría haber dicho, que te llenen de bosta la puerta. Y a mí, sin embargo, me llenan de bosta de perro en la puerta y no me da suerte ni me alegra. ¿Pero la pisás? A veces sí. Y eso es suerte. Eso trae suerte. Sí, una suerte bárbara. El olor a bosta que había dentro de casa era terrible. El teatro estaba rotado de cábalas como la mufa. Por ejemplo, trae mala suerte tener dos o más trajes iguales y usarlos alternadamente. Se debe empezar y terminar una temporada teatral con el mismo traje. La actriz Iris Marga recordaba en una entrevista, representábamos una obra en la que yo era una paisanita. Para estar siempre almidonada con los volados tiesos, me hice hacer dos trajes iguales. Cuando Carcavallo, el empresario, se enteró, tuvimos un disgusto tan grande que marcó mi alejamiento del elenco. Mirá hasta dónde llega la cosa. La inteligencia tampoco te inmuniza contra la tontería de la superstición. Borges creía en las propiedades benéficas del número 3 y sus múltiplos. Cuando viajaba en avión, temeroso en el momento del despegue o del aterrizaje, para conjurar la mala suerte daba 3 golpecitos con los nudillos en el brazo del asiento. En el programa de hoy todo el mundo está alerta en el control para ver cuándo largamos una palabra o nombre mufa al aire para tocarse instantáneamente los genitales. ¿Por qué? Porque son viciosos. No. Sucede que en la antigüedad, para prevenir la mala suerte, se acostumbraba a llevar colgaditas o en la mano figuras que simbolizaran los órganos genitales, porque si el mal de ojo destruía, se suponía que la sexualidad era la fuerza protectora, por ser dadora de la vida. Y la gente se toca. ¿Vos te imaginás el desorden si decís muchas palabras mufa juntas? Ya parecería una verdadera orgía. Bueno, la mufa es un tema universal, pero los argentinos le ponemos nuestros propios condimentos. Fíjense, Qué curioso que el presidente argentino más asociado a la mala suerte fue visto en su tiempo como un ganador y fue votado masivamente hasta por gente que dice que nunca lo votó. Lo inquietante es que nos trajo la catástrofe de verdad y no fue simplemente por un acto de superstición. También somos injustos. Uno de los periodistas más reconocidos profesionalmente, además de buen tipo, vivió toda su etapa de gloria en la tele rodeado del tenebroso aura maléfico. Yo llegué a escuchar que le atribuían hasta el hundimiento de una isla. ¿No le alcanzó para ponerse a salvo del prejuicio haber hecho coberturas tan importantes como la llegada del hombre a la luna, haber entrevistado a John Fitzgerald Kennedy, el Pandit Nerú, Golda Meir, Juan Domingo Perón, el ¿cómo terminaron todos? Todos están murieron. Todos muertos. Sí, no sé. Seguro que fue por casualidad. No. A Guevara, a Victorio Gassman, se lo relegó de los medios masivos durante los últimos 20 años, básicamente porque ningún gerente nunca quiso romper la fábula. Eso es lo que se supo. Voltaire escribió que la superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, la hija loca de una madre cuerda. Y ya se sabe que la locura es contagiosa. Cuando quise pintar con un pincel toda tu hermosura, se salieron los pelos del pincel, se secó la pintura. Cuando estaba escribiendo para ti una prosa distinta, solo cuatro palabras escribí y se acabó la tinta. La tinta. Cuando fuimos juntos a bailar un bolero sencillo, por motivos que aún no puedo explicar, me disloqué un tobillo. Cuando quise besarte estornudé, por prenderte un cigarrillo me incendié y me entraron basuritas en los ojos cuando te miré. Por eso es que tú eres Jetta, definitivamente eres Jetta. Será mejor si te pierdo, si te he visto no me acuerdo. Eres Jetta, definitivamente eres Jetta. Y ya no me causa gracia que cuando digo tu nombre siempre tengo una desgracia. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. De un tiempo a esta parte me siento muy nervioso, tía. Y usted sabe por qué. ¿Y yo lo sé? Sí, tía. Y algún día se arrepentirá de no haberme escuchado. ¡Ah! ¡Lo de don Lucas! Sí, tía, sí. Eso, ¿le parece poco? Sobre esta casa se ciernen las más negras tragedias. Don Lucas es Jettatore. ¡Jettatore! ¿Pero qué es eso de Jettatore? Porque hasta ahora todo lo que has venido diciéndome no le encuentro pies ni cabeza. Pero si eso lo saben hasta los niños, tía. Los Jettatore traen desgracia a la gente que anda cerca de ellos. Basta pasar por casualidad al lado de un Jettatore para que le ocurra a uno algo malo. ¿Recuerda usted cuando la sirvienta se rompió una pierna bajando la escalera? Acababa de servirle un vaso de agua a don Lucas. ¿Cómo me vas a hacer creer una barbaridad semejante? Usted no sospecha hasta dónde llega el poder maléfico de esas personas. Vea, ahí anda en las cajas de fósforos el retrato de una artista que dicen que es detractora. Pues bien, a todo el que se mete una caja de esas en el bolsillo, con seguridad lo atropella un auto, se lo lleva por delante un colectivo. Y eso que no es más que el retrato. Figúrese lo que será cuando se trate del individuo en persona. Wow. Por razones obvias cambiamos la musicalización de la columna. Ajá. Este es el señor Di Sarli. Hoy vamos a hablar... Perdón, Pugliese. Bueno, venimos mal. Venimos mal. Es terrible. Lo que ha pasado es terrible. Le voy a contar una cosa antes que empiece Vargas. Pero terrible. contalo. Nos trenzamos en una discusión con Nora especialmente sobre la mala suerte y los tipos que traen mala suerte. Y no, no era sobre eso. Yo califiqué de tontería. Qué sé yo, y hubo una discusión. Era el pobre eso. Varela quería concentrarse para preparar su columna y lo desconcentramos y mire lo que le pasa. Pobre. Igual yo les voy a contar a la gente adecuadamente el motivo. Después se lo contar. Bueno, empezamos de nuevo. Sí. Hoy vamos a hablar de un término del cual ni deberíamos hablar. Ajá. Vamos a tocar un tema del cual mejor sería no decir nada. Uh-huh. Pero como aquí en Bicentenario somos valientes, no sí, le tenemos miedo a nada. Ahí está. Pero eso sí, hemos... Las manitos sobre la mesa, por favor. Hemos tomado nuestras precauciones y por eso escuchamos la música que estamos escuchando. Así nos sentimos más tranquilos. Ajá. Vamos a hablar de algo que permanentemente caló muy hondo en nuestro pueblo, el jettatore. Desde siempre hubo gente que por algún u otro motivo fue tildada de mufa. Los españoles le dicen ser un gafe. Un ave de mal agüero. Los italianos, más concretamente los napolitanos, tenían un vocablo equivalente a nuestra mufa, la jettatura. La jettatura es lo que tienen los jettatori. Luego el término se utilizaría en toda la península hasta llegar incluso a los diccionarios de la lengua del Dante. Tipos prácticos, los tanos lo resuelven en el tema de la jettatura a fuerza de cuernos y cuernitos de los más variados. ¿Quién no vio alguna vez a Sordio o a Vittorio Gassman haciéndole los cuernitos a algún mufa que anduviera revoloteando por ahí? Bien típico de los tanos. A fines del siglo XIX, el término jettatura aparece en España de la mano de un poeta romántico, Teófilo Gautier, quien escribe un cuento que se titula casualmente Jettatura. El poeta fallece en 1872, por lo cual el relato es anterior a esa época. Sin embargo, pese a la enorme inmigración italiana, el término no era tan conocido en Buenos Aires. Por eso extrañó a todo el mundo que en 1904, comienzo del siglo XX, el político y escritor Gregorio de la Ferrer le pusiera a su primera obra el título de Jettatore. Este hombre de la alta burguesía, la Ferrer, socio habitué del círculo de armas, que no se especializaba en el lunfardo, sabía que el mal de ojo era un tema arraigado en el pueblo y escribió en forma de sainete o de vodevil ingenuo una obra sobre este tema. Es más, la Ferrer dijo que se trataba de una humorada, que no pensaba que fuera a estrenarse. Sin embargo, la compañía de Jerónimo Podestá la puso en el Teatro de la Comedia, donde fue un éxito rotundo. Uno de los propios personajes explica qué significa ser un jettatore. Recién lo escuchamos a Tito Luciardo, porque con esto se hizo una película. En la obra varía levemente el texto. Dice, los jettatores son hombres como los demás, en apariencia, pero que hacen daño a la gente que anda cerca de ellos. Y no tienen vuelta. Si por casualidad conversa usted con un jettatore, al ratito nomás le sucede una desgracia. ¿Recuerda usted cuando la sirvienta se rompió una pierna bajando la escalera del fondo? ¿Sabe usted por qué fue? Acababa de servirle un vaso de agua a don Lucas. Todo el mundo lo sabe, dice el personaje. ¿O usted cree que es una novedad? Hay otro, un maestro de música, que es una cosa bárbara. Ese con solo mirar una vez es capaz de cortar el dulce de leche, decía Tito Luciardo. Había que ver cómo le dispara a la gente. Los que lo conocen, desde lejos nomás, ya empiezan a cuerpearle. Y si lo encuentran de golpe y no tienen otra salida, se bajan a la vereda. Y cada vez que lo nombraba a don Lucas, hacía cuernito, tocaba fierro y decía cuscús, que, decía él, eran las formas clásicas de evitar el daño. Obviamente, con el tiempo, el término se difundió gracias a este sainete por toda la sociedad y se comenzó a bautizar como jettatore a estos pobres tipos. O sea, no es que la obra se llamó jettatore porque existía la palabra en la sociedad. Ajá. Fue al revés. Primero fue la obra. Introdujo la cultura el término. Esa palabra. Lo terrible del caso, y esto es, hay que dejarlo muy claramente, es que el jettatore de la Ferrer en realidad no lo era, sino que se trataba de un San Benito que le habían puesto los otros por motivos menores. Esto es terrible. Uh-huh. Y este es el principal problema de esta costumbre, que venga alguien con toda la mala leche, comience a pregonar que fulano es yeta, o como diríamos hoy, que fulano es mufa. chao. Una vez que te lo endosan, no te lo sacan ni con espátula. Se trata de una maldad, lamentablemente bastante común, entre aquellos nabos que creen que la culpa de lo que les pasa a ellos siempre la tiene el otro. O bien, cuyo único propósito es joder al prójimo. En términos de lenguaje, entre el Jetta de comienzo de siglo y el Mufa de hoy, existió en los 50 el término fulmine, que fue un personaje de Divito sí. Enrico Tipo. De todas maneras, no podemos negar que han existido y existen mufas a quienes no los puedo nombrar porque se te cae el techo encima. Pero como nosotros no creemos en esta tontería, los vamos a nombrar a todos. Bueno, en realidad los pensábamos nombrar a todos, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Diego Tomás y me hace seña, sonó el pirulo. Ahí está, pero desesperado esto, Claudio Canullán. Esto es otra historia. Prepárate para el domingo si quieres cambiar de jeta. Tengo una rubia de pampa que pagará gran esforo. Me aseguras, miratero, que lo corre una muñeca y que paga por lo menos 37 a ganador. Vos no hagas correr el dato, atenete a mis informes. Deja que opine contrario, la jornada y la razón. Con mi dato para el domingo podés llamarte conforme. Anda preparando vento, cuanto más vento mejor. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, le pido que le diga a nuestros queridos radioescucha la efeméride del día, por favor. Bueno, cómo no, Catita. Mire, un día como hoy, 13 de abril, pero de 1813, la Asamblea General Constituyente decretó la acuñación de una moneda propia en la Argentina. ¿Lo qué? ¿Acuñación? ¿Que era la esposa de algún político? No, Catita. Viene de acuñar. Significa que por primera vez se aprobó que nuestro país tuviera su propio dinero. Ah, o sea que antes el dinero lo pedían prestado. Con razón es tan grande la deuda externa, Pepe, mire. Si venimos pidiendo prestado desde el tiempo las momias, las pirámides del tiempo griego, propiamente. Mire, Catita, está mezclando un poco las cosas usted. Ay, mire, yo entré en mezclar y como usted dice, pero que le doy una lección, le doy una lección. Eso no lo puede negar, ¿no? Bueno, eso es cierto, Catita. Déjeme decirle que tener moneda es un gran paso para la independencia económica de un país. ¿Lo qué? Independencia económica, Catita. Ay, sí, ya le entendí, Pepe. Pero esas palabras acá, ¿qué quiero que las diga? Son palabras raras, mire. ¿Quién las conoce? Mire, Catita, estoy totalmente de acuerdo con usted y con lo que dice. Ay, bueno, entonces ahora nos despedimos. Muchas gracias, Pepe. Pero antes le queremos decir a todos, la auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Amigos, esta es la historia del bueno Chepito Puente. Santo que bajó del cielo porque extrañaba a la gente. Cansado de tanto viento, dijo a su tío Mauricio que le muestre el precipicio para escapar del convento. Yo quiero una temporadita donde el diablo tiene influencia. Santo joven nunca sabe lo que es vivir sin clemencia. Serpiente marinera, ten cuidado. Si al santo pongo una vela, no quiero verte llorando si la lomada te pega. Serpiente marinera, ten cuidado. Si me concentro en la llama, te puedo ver chamuscao o revolcao en la lama. Musicalmente acabo de nombrar a algo que se supone que no se tiene que nombrar. Ajá. Estaba La Bicha de Mar. Ah, La Bicha de Mar. Esta es una cancioncita a La Bicha de Mar. Como yo soy una bicha de agua, entonces me siento emparentada. No, pero lo dice con miedo, ¿eh? Y lo puedo. No, no, porque sé que el otro día, no sé cuál de los dos era, que estábamos las dos tratando de decir esa palabra y dijeron, se dice así. La Bicha, La Bicha. Entonces, respetamos a los otros. Sí, claro. Sí, claro, yo lo digo, pero ellos no. Alguno de los dos no me acuerdo cuál era. Bueno, vamos a contar un poquito. Digo, el tema es así. Yo creo que, en cuanto a lo personal, yo creo que todas las creencias son maravillosas y respetables en tanto no le hagan daño a la gente. Esta es la absoluta diferencia que hay entre creer en la infinita cantidad de amuletos que van desde la herradura a la pata de conejo, pasando por las brujas que nos regalan habitualmente a las mujeres, o algunas que vienen de Japón, que son como unos redondeles con unas caritas preciosas, en donde vienen ciegos. Vos pedís tres deseos y le pintas un ojo. Cuando se te cumplen, le pintas el otro ojito. Yo tengo siempre conmigo, en mi casa, a uno de estos muñequitos, porque tienen los dos ojos pintados. Esto quiere decir que mis deseos fueron concedidos. A mí me parece que estas cosas no solo no hacen daño, sino que son divertidas y se transmiten de familias en familias en muchos casos. Y esto, cuando le clavan un alfiler a un muñeco para hacerle pero daño. Pero lo que pasa que acá es donde yo quiero hacer la diferencia con usted. Ajá. Usted se centró en el tema del mufa. Sí. Se centró en el individuo al que le estropean la vida por decirle que ejerce una influencia negativa sobre otro. Yo creo que esto es cruel. Cruel. Creo que además hoy modernamente se diría discriminatorio, pero básicamente le hace pelota la vida a una persona. Sí, y tata. Cruel. Ahora, es cruel. Ahora, yo me centro en que los martes 13 eran vividos en mi casa como un día de suerte. Y que si llovía mucho más. Un martes 13 fue el día que mis viejos firmaron el boleto de compra-venta de su primera casa. Y eligieron que fuera un martes 13. Siempre tuve un gato negro, por ejemplo, y mamá se divertía muchísimo cuando yo era chiquita, pasando las dos por abajo de una escalera, porque decía que si decían que eso traía mala suerte, como nosotros la desafiábamos, seguramente nos iba a traer el doble de suerte. Digo, si uno lo enfoca en el lugar positivo, quizás puede ver las cosas como talismanes. ¿Pero te puedo hacer una observación? La que usted quiera. Me la está haciendo desde el principio, así que la que usted quiera. No, pero por igual ahí le cuento una cosa, no pierde el tiempo, no me va a cambiar ninguna de mis creencias. No, pero por vaya. Supuesto, pero déjeme decirle que si usted cree en la buena suerte y en la mala suerte con esas cábalas que usted comenta, ¿qué diferencia hay en pensar que una persona puede traer buena suerte o mala suerte? Si que yo no, en que eso, cualquier... es muy difícil no. Separar la idea de que no. También las personas pueden traer buena suerte o mala suerte. Bueno, ok. Para Jorge Alperín es de esa manera. Para el resto de la humanidad, que simplemente pone un sampuliés en la billetera, que junta una ruda macho y la pone también en su billetera... Y que se cargó mucha gente acusándolas de brujas y las mandó a la hoguera... ¿Pero usted quiere discutir conmigo o me quiere dejar hacer la columna? No, la dejo. No, si quiere discutimos, yo no tengo problema. Porque lo que le estoy diciendo es que está toda un enorme bagaje cultural que viene de nuestros ancestros, llámeles los que bajaron de los barcos o los pueblos originarios, que toda la humanidad ha necesitado creencias y que lo terrible es cuando las creencias son utilizadas, ya sea oficialmente cuando se transforman en partidos políticos tendenciosos como la Iglesia Católica y otras creencias en donde la Inquisición y la quema de brujos tuvo un sentido político de exterminio a los que pensaban diferentes o a los que estaban ejerciendo actividades diferentes, no tiene nada que ver con la tibieza, la tranquilidad, satisfacción que le puede provocar a una persona aferrarse antes de entrar a un examen a una pata de conejo. ¿A quién le hace daño eso? A nadie. Porque eso no se va a transformar en una persecución de conejos. Ni vamos a matar a los conejos. ¿Sabe por qué se lleva la pata de conejo? Porque es símbolo de fertilidad. Entonces dicen que trae suerte. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dicen que trae mala suerte romper espejos? Cuenta la leyenda que había una antiquísima tradición en Venecia. Había un mercader en Venecia que traía espejos de la China. Y cada tanto los obreros se le hacían pelota a alguno y perdía un montón de dinero. Entonces un día se le ocurrió decir, aquel que se le rompan los espejos, dicen los chinos, que trae tantos años de mala suerte. No se rompió más. Esto digo, hay cuestiones que tienen un anclaje en una situación de connotación real y que después pasa a lo que pasa. Pero en tanto esto no sirva para estigmatizarte, digo, la diferencia brutal entre poner a una persona contra la pared diciendo que trae mala suerte o a un pueblo, o a las mujeres que, como tenían que ser ignorantes, las que sabían un poco más porque curaban con hierbas. O sea, yo hoy a usted lo podría llevar a que lo curaran con hierbas en algún lugar de situaciones que tienen que ver con enfermedades de piel, del estómago, porque es medicina natural. Y la medicina natural está llevada a un lugar, hoy por hoy, en que está todo el mundo cuestionando el excesivo uso de químicos que alteran completamente, digo, el resto de nuestra orgánica. De otra manera, esas mujeres eran llevadas a la hoguera por la ignorancia, en este caso ejercida por el poder público que estaba puesto en algún tipo de iglesia, cualquiera que está fuera y cualquier país que está fuera, para no agarrarme solo con la mía. Pero digo, esta es la diferencia. Hay un costado amable en todo esto. Yo creo que sí, también hay un costado peligroso. Tenemos dos miradas. Yo elijo el vaso medio lleno de la gente que actúa por la positiva, que le desea merde a medio mundo, que anda por la vida repartiendo dones, que regala brujas para que te vaya bien en la música clásica o que te regalan su lapicera preferida, como me pasó a mí, con la que había escrito aquellas notas más importantes, o como me regalaron una lapicera con la que habían firmado el contrato más importante de su vida para que yo firmara los contratos que me vinieran y me trajeran suerte. No, eso es buena onda, claro. Eso es una buena onda espectacular, que es la que yo le quiero dar a todos los oyentes de Bicentenario el programa, porque ellos son mi talismán. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Escuchamos a los oyentes que nos traen ondas de buena suerte. A ver qué piensan sobre el tema de la galleta, de la mufa. Buenas tardes, chicos del Bicentenario, Jorgito, Nora y compañía. ¡Ay, qué programa, mamita mía! Llueve afuera, martes 13. Avísenme, por favor, si van a poner algún fragmento de alguna ópera, porque ya apago la radio. Me da pena dejarlo solo, pero no puedo estar acá al lado controlando el sistema. Hay plantas, hay un montón de cosas que tiran mufa, pero en realidad son que te roban la energía, entonces uno anda caído y todo eso. Pero con el tema de la ópera, yo soy implacable. ¡Huyo, huyo! Chao, chicos. Besos para todos. Hermoso el programa. Saludos. Hola, soy Cristian. Quiero hacer una pregunta, ya que hoy es el día que se habla de la mufa. ¿Alguien de ustedes sabe por qué a Carlos Di Sarli se lo consideraba mufa? Y no se agarre nada, no se agarre nada. Muchachos, un saludo. Hasta luego. Sí, para el programa de Radio Nacional y para lo que están hablando del día 13, yo tengo más 13 creo que nadie. Nací el 13 de enero, mi mamá nació el 13 de febrero, cuando mi mamá cumplía 50 años nació mi hijo, o sea el 13 de febrero también, nació en sala 13 a las 13. ¿A qué colegio fue? Al 13. ¿A qué colegio fui yo? Al 13. Y aquí estoy. Y para mí el 13 es sinónimo de buena suerte. Cuando nació mi hijo, aparte de ser el cumpleaños de mi mamá y el nacimiento de mi hijo, era aniversario de bodas de mi suegra. Y mi hija vive en 6613. O sea que el 13 ronda mi vida. Y acá estoy. Bueno, feliz 13. Mirta de Liniers. Sí, hola chicos del programa de Alperín y compañía. Bueno, habla Angélica de Torcuato. Bueno, yo no quiero hablar mala suerte. Yo pienso que sí hay gente que tiene mala intención. Y ahí uno confunde la mala suerte con el deseo del otro. Yo eso creo. Que uno se influencia. Hay personas que tienen mucho poder para influenciar hacia el otro. Sería en este caso la envidia, ¿no? Eso puede llegar. Yo me siento, no sé, no es por mandarme la parte ni nada, pero yo me siento muy envidiada. Generalmente la gente envidia a lo que no puede, por ejemplo, cuando uno es múltiple, muchas cosas, pero porque pone empeño, no porque sea mejor que el otro, simplemente porque pone empeño. Así que, y bueno, ahí viene la envidia, diciendo, ¿por qué lo puede hacer ella? Porque yo no lo puedo hacer. No, porque no se preocupa realmente. Y yo tengo mi documento, que ya se lo digo, 113, termina con 13. Yo creo mucho en el número 13, lo adoro. Y mi nombre termina, tiene 13 letras también. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nací un 13, hace 44 años estoy casado y me casé un día 13. Para los italianos, 13 es buena fortuna, buena suerte. En Canadá y en Estados Unidos, en los casinos, no se dice buena suerte, se dicen rompete una pierna. El que dice buena suerte lo echan del casino, se dice rompete una pierna. Así que eso queda para nosotros, la mufa. Buenas tardes, queridos compañeros de Bicentenario y de Radio Nacional. Habla Jorge del pueblo de Ricardone, provincia de Santa Fe. Yo siempre, tengo 63 años, siempre he sido agnóstico, nunca he sido supersticioso, pero en algún momento sí, me volví supersticioso a partir de 1990, cuando empezó a gobernar este país el innombrable, el que no lo nombro porque es un fierro total y absoluto. Y sigo siendo supersticioso a partir de ese momento. Sí, buenas tardes, yo soy Guillermo de Floresta. Quería contar una anécdota. En el barrio había uno que decían que era mufa. Y yo un día lo crucé en Rivadavia y Mario Bravo. Y lo crucé y terminé de cruzar la calle y había uno que lo conocía y le dije, me crucé con este y no me pasó nada. Y a los 2 segundos me caí adentro un pozo que había en una obra. Había un pozo en la calle y me fui adentro. Así que algunas veces parece que es mentira, pero qué sé yo. Chao. Che, no puede ser, qué terrible, pobre. Y encima ahora Graciela va a tener que pasar el mensaje número 13, ¿es así? Así es, nos escribe Julia, todas las semanas, los martes, se recuerdan a San Antonio y los 13 de cada mes. Por eso para mí es un día que es doblemente apreciado. De todas maneras, soy supersticiosa, dice Julia. Mujica Lainez decía que la superstición es un paso, un camino hacia el misticismo. Cariños para todos. Gracias, ¿eh? Varela. Yo tengo una anécdota que quiero compartir con la gente de Bicentenario, con Tato Bores. Ajá. Tato Bores se reía de todo esto y un día en el estudio, en el canal, en un alto, empezó a hablar con los técnicos de que todo eran toda macana, y empezó a hablar de fulano, pero no lo nombraba. Él decía que no era cierto, pero no lo nombraba. Y les digo algo. Tato estuvo 30 años en el aire usando, por cábala, el mismo frac. Alucinante. Los pantalones estaban transparentes. El mismo y lleno de remiendo, no se podía mirar de cerca ese pantalón. No se quería cambiar de frac. No se cambiaba de frac, ni se cambió de peluca nunca. Usó la misma peluca y el mismo frac durante 30 años. Alguien que se reía de todo esto. ¿Vos tuviste alguna cábala alguna vez? Yo sí, para los exámenes, siempre. No, yo tenía el saco de dar examen, que podía hacer ver un saco de invierno y podía hacer 42 grados, que yo iba con el saco de dar examen. Vos no. Yo no puedo hablar de mis cábalas. No voy a hablar. ¿Cómo es? Porque te mandas en canas. En tu columna no dijiste un solo nombre. Pareces tanto. No, mi problema es cuando veo Boca. Mi problema es cuando veo Boca. Ahí es terrible. La irracionalidad mía llega a extremos que me avergüenza. ¿Y vas, llevas cábalas a la cancha? Sí. ¡Sí! El calzoncillo de ganar Boca. Ayer se notó que tenía cábalas. Hemos conocido al verdadero Alperín. 4-0. ¿Cómo es tener un familiar del que se dice que trae suerte? A ver. Mi nombre es Carla Pugliese, soy pianista, compositora, soy hija de Eva Pugliese y nieta de Osvaldo. Me siento orgullosa porque sea un familiar mío. Íbamos a cualquier lugar, una heladería o lo que sea, un restaurante, la gente se paraba a aplaudir. No tengo ni idea si trae suerte. Realmente es un mito lo que dicen de mi abuelo y me encanta que quede así. Cuando veo que alguien tiene la estampita, me cae muy simpático. Veo de músicos de todos los géneros con las estampitas de mi abuela, de todas las edades. Un día llegaron a mis manos un pilón grande y ahí las vi por primera vez. Sí, tengo un montón de estampitas. Antes de salir a tocar, no llevo ni estampitas ni nada. Tengo los genes. ¿Qué me contaste? Buenísimo. Está bien, no lleva estampita, pero tiene los genes. Claro, tiene los genes. En algún lado siente que guarda la protección. Exactamente. ¿Eh? Es una transfusión. Extraordinario músico y extraordinaria persona, Pugliese. Es que eso era lo que él daba. Era de una generosidad. Eso era lo que tiraba buena onda. Eso era de una energía positiva. Yes. Era de una generosidad alucinante. Seguro. Pugliese. Se inspiraron los oyentes. A ver. Hola, los escucho siempre, el programa es bárbaro, habla Cintia de Campana. En esta discusión estoy de acuerdo con Alperín. Yo creo que es el primer peldaño de la escalera creer en la buena suerte. Nunca tuve ningún amuleto, no creí nunca en nada. No me parece racional. Bueno, pero el programa es bárbaro de todas maneras. Un saludo. Sí, buenas tardes. Hablo Oscar, yo soy de La Plata. Y quiero felicitar a esa artista que evoca con las imitaciones de las voces que hace, tan bien como las hace, esos dos colosos de la comicidad que fueron Nini Marshall y Pepe Arias, que a lo mejor los más jóvenes apenas conocen, pero verdaderamente es una maravilla cómo lo hace y me hace reír mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Ana Padovani es una grande, de verdad. Una genia. Es nuestra humorista junto con Varela. Nosotros, este programa tiene mucho humor, Tiene mucho... Sí, pero Varela ya no hace eso. Ya no hace humor. A veces. ¿Sabes qué pasa? Que te pone carita seria y por ahí te manda algún chiste por ahí, A veces. Un lujo, Varela. Bueno, gracias. Y se nos va yendo el programa, no nos quedó más tiempo para hacer nada, hemos hablado de la mufa, hasta el momento el programa siguió adelante, no tenemos problemas, no se pagó la luz, no pasó nada. Pero porque hablamos al revés, porque hablamos de que el martes 13 es positivo. Ahí está. Bueno, y mañana hablamos de nuevo de la mufa. ¿De qué vamos a hablar mañana? No, de un mufa. De un personaje que yo sepa no está asociado a la mufa, ni a la buena suerte. Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, un personaje central en la manera en que Argentina se contó la historia, pero también un personaje central en la historia. Es decir, no solo fue el contador de la historia y un creador de paradigmas, sino también fue un general y fue un personaje muy activo en la historia política argentina, muy controvertido además. Mañana entonces, en Bicentenario, Bartolomé Mitre. Ustedes saben que llegan ahora las noticias y luego viene Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y nosotros nos vamos marchando despacito por las dudas, silbando bajito. ¡Chao!